Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy el informativo Cultura en Acción contó con la participación del investigador Andrés Ayala y la música Tatiana Pavón. Dieron a conocer cuál es el significado del diseño milenario que poseen algunos instrumentos precolombinos. Debemos iniciar de que el diseño es una respuesta contestataria a una necesidad. No es solo una aplicación, no estamos improvisando, sino más bien veámoslo como los planos de una obra genial. Y el diseño milenario es precisamente eso, es la respuesta a un sinfín, a muchos milenios de sabiduría y de ordenamiento. Hemos estado trabajando mucho en varias culturas, principalmente, partiendo desde la primera, desde Valdivia, en la capacidad de estos seres de hace más o menos 5.000 años, de poder crear deidades. Yo las comparo con la actualidad, con la capacidad de generar sistemas operativos. Bueno, en estos instrumentos, la verdad, he podido descubrir gran cantidad, primero de lo que es el espíritu de nuestros ancestros, descubrir la manera en cómo se expresaban, en cómo pensaban, y la manera en cómo se relacionaban en el entorno del día a día, ya que estos instrumentos eran utilizados de manera cotidiana, tanto para rituales como para enriquecer el espíritu. Para Andrés Ayala, su herencia familiar de ancestros mestizos e indígenas se ha convertido en el punto de partida para que investigue de forma más profunda los diseños milenarios del país. Sus estudios han estado presentes de manera preponderante en el diseño de instrumentos musicales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.